Gay. En mi cup tiro Xanax, en mi bag tiro Hanna. No me entero mañana. Estoy in love con la plata, como esa hoe tan gonzosa. Toda esta plata es hermosa, no pienso en otra cosa. Miro tomando rosa, creo que nunca reposa. Tiene espino la rosa. Gay. I'm in love with the money. Hago fast as un rally. Pesan tanto estos honey que dejan mi pantalones ahí. Miro tú en el barrio Thai. Oh my hands como un agentai. Oh my hands, I don't know nobody. Te hablamos de money. Yo me llamo aquí allá. Sé que vienen las bolillas. Yeah, my bro, I know who he is. Hicimos plata muy sucia. No se limpia ni con la bandera. El vaso está muy fucsia. Hay que tirarle más codillo. Siempre el vaso sucia. El que no aguanta la sobería. No quiero escucharte más, sos un pesado. Una plomería. Y tú, tanto los tigres en el estú. Eso rapero chiquito neto. Lo vamos a colgar como un Julio en cartón. Si no me pasa yo ya sé, te da frío. Como mi Rex en el freezer. I know who is, I don't know who is. Comiendo sushi antes comíamos guiso. Comiendo sushi antes comíamos arroz. Yo sentí el hambre y te juro es atroz. Hago todo por mí, nunca en pos. Si vos te atrabo te damos una cosa. Si estás delante te damos un date quieto. No, no nos podemos quedar quietos. Soy diagnosticado hiperactivo. Fueron error haberme subido. Porque ahora aquí carajo me baja. Ya sé que tengo un par de barajas. Así que yo voy a jugar mi mano. Viéndolo todo como en gran hermano. Como una ganza lo tengo en mis manos. Oh, K, I don't want fame. Solo quiero otra chain. Porque ahora aquí carajo me baja. Ya sé que tengo un par de barajas. Así que yo voy a jugar mi mano. Viéndolo todo como en gran hermano. Como una ganza lo tengo en mis manos. Oh, K, I don't want fame. Solo quiero otra chain. Gay. En mi cup tiro Xanax, en mi bag tiro Hanna. No me entero mañana. Estoy in love con la plata, como esa hoe tan gonzosa. Toda esta plata es hermosa, no pienso en otra cosa. Miro tomando rosa, creo que nunca reposa. Tiene espino la rosa. Gay. I'm in love with the money. Hago fast es un rally. Pesan tanto estos honey que dejan mi pantalones ahí. Miro tú en el barrio Thai. Oh my hands como un agentai. Oh my hands, I don't know nobody. Te hablamos de money. Yo me llamo aquí callado. Sé que vienen las bolillas. Yeah, my bro, I know who he is. Hicimos plata muy sucia. No se limpia ni con la bandera. El vaso está muy fucsia. Hay que tirarle más codillo. Siempre el vaso sucia. El que no aguanta la sobería. No quiero escucharte más, sos un pesado. Una plomería, yeah.